una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Juan Carlos Cedrón, conocido como el Tata Cedrón, nacido en Buenos Aires el 28 de junio de 1939. Es un músico de tango argentino, compositor, director e intérprete de guitarra. El apodo del Tata lo recibió de su abuelo siendo muy chico, debido a su tendencia de utilizar constantemente la T cuando estaba aprendiendo a hablar. Se convirtió en uno de los grandes intérpretes argentinos de música, muy polifacético. Comenzó allá por los 64 y se mantiene hasta hoy, 2020, componiendo, cantando y realizando maravillosas obras. También tiene filmografía. Fue director en la película La ballena ballena, del 2014. También fue intérprete en la película. También estuvo en Ramón Ayala en el 2013. El Tata Cedrón, El regreso de Juan Caminador en el 2011. Cuarteto Cedrón en concierto en el 93. Tata Argentino en 1969. Seguimos entonces escuchando buena música y vamos a escuchar al Tata Cedrón en esta hermosísima canción que se encuentra en un disco reciente que se llama Para Nuestros Hijos, del 2017, aunque esta versión yo ya la había escuchado antes, allá por el 85. La canción muy bella se llama El sueño del niño negro. Muchos colores suelen soñar los morenos, a la sombra vicio oscura bajo un blanco limonero, almohada de verdes hojas, se ha dormido el niño negro, se ven un caballo zaino por campos amarillentos. Violeta el jacarandá, azul el río a lo lejos, el saco marrón y lila, verde y granate, el sombrero y la rosa, con la rosa, y se va en el blanco pañuelo, negra niña se le acerca y le pide al niño negro que moje en el río azul su rojo labio sediento. Galopa el caballo zaino por el campo amarillento. Qué celeste está la tarde y qué celeste está el viento. Las frescas aguas azules mojan los labios bermejos. La niña negra y sonríe el niño negro, sonrisas de blancos dientes y de bronceados hoyuelos, cantó un rojo cardenal en el blanco limonero y apartando verdes hojas se despierta el niño negro. Sueño de muchos colores suelen soñar los morenos. Diferentes. En algunas de las clásicas canciones de Navidad se ocultan gemas que a veces son poco conocidas o poco difundidas, que ganan riqueza cuando aparecen nuevos arreglos. En este caso, el arreglo es del multipremiado Ted Nash, que junto a la Jazz Lincoln Center Orquestra, dirigida por Winston Marsalis, hace este fantástico arreglo a lo Coltrane de We Three Kings. Thank you. Sid Nash, arrangement, soprano saxophone. Thank you very, very much. Mundos diferentes.